8 de la mañana, 5 minutos en todo el país. Bueno, vamos a contactarnos ahora con el contador Gabriel Esmale. Nosotros de aquí vamos a tratar de hablar lo menos posible. La verdad, estamos con la garganta destrozada para hablar de economía. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí andamos. ¿Cómo podemos? Con mucha tos, pero bueno, tratando de mejorar. Bueno, esperemos que te mejores. Cómprate una mielcita, digamos, para ver si está claro, pero siempre y cuando mirando el tema de los precios, que dicho sea de paso, los precios siguen aumentando en la República Argentina, ¿sí? Entonces, ese es uno de los temas. Los precios siguen aumentando y vamos a decir algunas cosas que van a seguir aumentando de aquí en más. Una de las cosas que van a seguir aumentando de aquí en más, por ejemplo, que tenemos algunos datos al respecto, va a ser el tema indumentaria. Lo que se da a conocer como la colección de verano, ¿sí? ¿Sí? Ya llegó a las tiendas con subas que en promedio rondan el 20%, y en el sector explican que los aumentos no son solo por la inflación, sino también por problemas específicos que enfrenta la industria textil, como es la restricción a las importaciones, que provoca un cuello de botella en los talleres locales. ¿Por qué decimos las importaciones? Porque mucha de la tela que se compra, o mucha de la tela que se usa, mejor dicho, se compra en exterior, especialmente en China, donde también hay algún que otro grado de inflación, con lo cual nosotros estamos importando inflación, lo que se llama, ¿no? Uh-huh. A pesar de las subas, se está en algunos comercios que hemos estado charlando, están destacando que la demanda continúa respondiendo muy bien, es decir, que la gente sigue comprando. Otra de las cosas que va a subir en los próximos días, ya podríamos decir un clásico del verano, es el aumento en las cuotas de las prepagas, de la medicina prepagas, y todo indica que esta vez la historia se va a repetir como en años anteriores, donde ya estamos barajando que va a haber aumento en los primeros días de enero en el torno al 10%, alrededor del 10% aproximadamente. Básicamente en el sector, cuando preguntamos, nos dicen que es para hacer frente a los aumentos salariales que han tenido. Otra de las cosas que también esperamos que en el verano venga con fuertes aumentos en toda la Argentina, independientemente, ya quiero salir de los temas puntuales que son el tema del turismo y los sectores y los lugares de turismo en la República Argentina, ¿no? Sí, sí. Se espera algunos aumentos en lo que sería comer afuera, vamos a llamarlo así, en los restaurantes. En este caso se espera una suba adicional porque los restaurantes están trasladando los aumentos de los alimentos a los precios que tienen en sus menús, en sus cartas. Uh-huh. Así que eso también. Lo que también va a venir en diciembre, posiblemente que diciembre que empieza hoy, ¿no? La mayoría de los colegios privados están cobrando ya la matrícula para el año 2011 en los colegios privados, ¿no? Sí. Y en muchos casos están adelantando cuál va a ser el valor de la cuota inicial para el próximo año, aunque en muchos casos también están diciendo que es una aclaración de que se trata de una cifra estimada que puede llegar a ser actualizada. Las subas, de acuerdo a los distintos colegios, en promedio rondan entre el 5 y el 15%. Lo otro que también ha subido, recuérdenlo, que nosotros el otro día lo dijimos, es un aumento del 23% para el salario mínimo del personal doméstico, ¿sí? Hoy el personal doméstico con retiro y que trabaje 8 horas por día está en 1.700 pesos, 1.657 pesos. Y lo otro que también estamos a la expectativa de que pase es... en los próximos días tiene que haber un fallo con respecto a una presentación judicial que hizo la empresa Shell en contra de una medida del gobierno que le impedía subir los precios. Los precios de los combustibles vienen medianamente fijados desde agosto. Si la justicia falla a favor de Shell, o sea, de prosperar esta medida, nosotros creemos que va a volver esa política de microaumento sostenido en el tiempo en el tema del combustible. ¿Sí? ¿Te acuerdas que el combustible más que nada no era un golpe de efecto en los precios, sino que eran de a centavos casi todas las semanas? Uh-huh. Así que esos son los próximos aumentos que estamos esperando. También podemos decir que, hemos hablado del aumento de 500 pesos por única vez a los jubilados con ese plus de fin de año, medida que fue copiada, si querés, o que ha sido espejo de algunos otros sectores de la administración pública, y que muchos de los gremios hoy están peleando, reclamando, negociando ese plus de fin de año. En los próximos días, el gobierno nacional va a anunciar un plus de fin de año para los casi 4 millones de personas que reciben la asignación universal por hijo. La idea está avanzada, dicen que la presidenta ya dio el visto bueno, ya dio el ok, basta definir la fecha del anuncio y el monto, pero se está manejando un piso de 100 pesos por beneficiario. Esta medida va a ser el último capítulo de un plan navideño que hace el gobierno nacional para impulsar el consumo de cara a las fiestas de fin de año. Si a esto le agregamos los 500 pesos de los jubilados, va a haber mucha plata en el mercado dando vuelta, digamos, impulsando el consumo hacia fin de año. Recién nosotros decíamos que esta medida fue copiada o fue por algunos otros sectores de la administración, y si nosotros nos vamos al gobierno bonaerense, lo que podemos decir al respecto es que el gobierno bonaerense resolvió pagar el aguinaldo a sus empleados y a sus jubilados antes de Navidad. La decisión oficial implica repetir el mecanismo de años anteriores, cuando la provincia liquidó el sueldo anual complementario antes de las fiestas. En tanto, los salarios correspondientes al mes de diciembre van a ser pagados en su cronograma habitual. ¿Con esto qué quiero decir? Que con esta confirmación se estima que a partir del 20 de diciembre comenzaría el cronograma de pago en la provincia de Buenos Aires del aguinaldo. Por otra parte, en la provincia siguen analizando la posibilidad de pagar una suma fija a estatales y jubilados como adelanto de las negociaciones paritarias que van a arrancar, fines de enero, principios de febrero en la provincia. Si bien no existe definición en ese sentido, hemos consultado, pero no hay ninguna voz oficial, ese pago, sea cuando sea, y estamos hablando de que seguramente puede llegar a ser febrero o marzo, pero seguramente el monto que se deba hacer retroactivo al mes de enero. ¿Qué es lo que está buscando con esto el gobierno de la provincia de Buenos Aires? Tratar de descomprimir un poco las negociaciones salariales antes de que comiencen las clases. Bien. ¿Qué otro? Tenemos un montón de datos chiquitos, Jorge, datos de la economía, así que vamos a ver ¿qué podemos decir al respecto, ¿no? Bien. Tenemos récord de la construcción, no nos vamos a explayar en el tema, ¿sí? 12,5, nosotros hemos hablado un montón de veces lo que es el boom inmobiliario, pero se dio a conocer esta semana, y lo hizo la ministra de la Industria, Débora Giorgi, un dato que la verdad para la República Argentina es un muy buen dato. Con los datos disponibles a octubre, por primera vez en la historia de la República Argentina, la participación de las manufacturas de origen industrial, es decir, de todo aquello aquel producto que se transforma, que se fabrica en la República Argentina, supera a la participación de las manufacturas de origen agropecuario, tomando la participación en los productos que se exportan en la República Argentina. Tomando solamente las exportaciones, por primera vez, aquello que se fabrica supera al grano, supera a la carne. ¿Estamos? Sí. Entonces, tenemos un máximo histórico de participación de estas manufacturas de origen industrial que están en el 34%, cuando las de origen agropecuario están en el 32%. Esto de origen industrial triplica a las cantidades que se exportaban en los años 90, para que nos hagamos una idea. Y esto es un reclamo que veníamos haciendo hace tiempo, que muchas veces lo hemos dicho. La Argentina tiene que dejarse de exportar grano, dejarse de exportar productos sin valor agregado. Y cuando hablamos de valor agregado es sin transformarlo. Que nosotros exportamos la lana y después compramos el pullover, digamos, ¿no? Claro. Compramos claro. La remera. Entonces, de China. Exactamente. ¿Por qué no podemos exportar directamente nosotros ya el pullover o la remera? Entre otras cosas. O exportamos la media res de la vaca y después compramos el embutido. Entonces, cosas así que pasaron en Argentina por primera vez y por eso no lo quería dejar pasar. Este dato es muy bueno. Yo creo que esto tiene que ver en gran medida con impulso e incentivos a la inversión productiva que que hubo especialmente enfocado al desarrollo de las pymes, que es el sector donde más se ha visto que la participación que están teniendo las pymes en la República Argentina en el tema exportaciones. Otros datitos que tenemos y que salió ayer y que tiene que ver con algo que nosotros dijimos la semana pasada, si la memoria no me falla, o la anterior, que decíamos que la Argentina macroeconómicamente está bien, decía, no tenemos grandes cosas para decir en el tema de la economía, o sea, si bien Argentina puede experimentar cierta desaceleración de la actividad en el corto plazo, lo cierto es que esperamos que los próximos 9 meses la economía argentina funcione sin sobresaltos. Adicionalmente, en el largo plazo, las posibilidades de crecimiento que enfrenta la economía son excelentes gracias a la fuerza que están ganando los mercados emergentes y a la creciente demanda mundial de nuestros productos. Uh-huh. ¿Cuál es el tema? En el mediano plazo, la economía tiene que o deberá sufrir un alineación y balanceo, vamos a llamarlo así, para reducir el peso del gasto público, alinear tarifas energéticas, entre otras cosas, y ver cómo en el mes de marzo, como nosotros habíamos dicho que era un mes clave, fin de febrero, marzo, ver cuál es el número que se va a discutir de la salarial. Y vos sabés que ayer hubo algo al respecto. Sin haber convocado todavía a ninguna reunión formal, el gobierno ayer dejó trascender, y cuando digo dejó trascender, estoy hablando que habló con algunos empresarios y habló con algunos sindicalistas, que el aumento salarial para el año que viene, que se negocie entre los meses de febrero y marzo, tiene que estar alrededor del 18-20% para de ese modo poder anclar las expectativas inflacionarias. Ahora, ¿cuál es el tema? Nosotros estamos diciendo que la inflación esperada es del 30%. Entonces, con una inflación esperada, el gobierno sale a poner un número que es el 18. La realidad es que se trata de fijar una escala de ese tenor para algunos sectores de la economía que actúen como testigos para el resto de los sectores y frenen esta puja distributiva que hay. Los incrementos salariales en promedio que se dieron en el año 2010 son del 24%. El tema es, ¿qué posibilidades de éxito puede llegar a tener este diálogo o este pacto social si en algún momento se realiza, cuando tenemos expectativas del 30% y aumentos salariales por debajo de las expectativas que hay de inflación, ¿no? Uh-huh. El tema es, nosotros creemos que los sindicalistas pueden llegar a aceptar una pauta que no supere el 20% solamente a cambio de más fondo para las obras sociales sindicales y de, vamos a agregarle un tema de una menor presión judicial contra algunos sindicalistas que están complicados por algunas causas, como las causas de los medicamentos adulterados. Si no, yo creo que este número va a quedar muy, pero muy, muy por abajo de lo que se va a terminar negociando. Bien, vamos a algunos mensajes de oyentes, si les parece. Dale, a ver. Acá nos informan, pues ya lo hemos dado la noticia de temprano, reclamo salarial en la empresa Fabi, ¿no? A esta hora de la mañana. Buen día, pregunta para el contador Esmale. Se decía que el gobierno iba a dar una suma a todos los que cobren asignación familiar por hijo. De ser así, ¿cuánto y cuándo? Gracias. Preguntan, ¿aumento la UOM hay? Bien, la primera parte es lo que como arrancamos la columna de hoy. Claro. ¿Sí? Se está barajando no menos de 100 pesos y seguramente va a ser antes de fin de año. Yo creo que la medida va a estar siendo anunciada, me animaría a decirle oyente, la semana que viene, ¿sí? Uh-huh. Porque va a ser una de las últimas medidas en el tema económico que anuncie la presidenta. Uh-huh. ¿Mm? Y para el tema de la UOM todavía no hay nada, aumentos salariales van a estar recién el año que viene. Lo que estamos esperando es cómo van cerrando los gremios con el tema de estos plum de fin de año. ¿Sí? Claro. Recordemos, el único gremio que cerró hasta ahora ha sido el de los empleados de estaciones de servicio, que logró 200 pesos. Claro. ¿Mm? Nada más. Bien. ¿Cómo andamos de tiempo? Tenemos un par. Bueno, para las preguntas que siempre revolotean en el aire y damos vuelta y damos vuelta y siempre caen. El dólar, muchachos, olvídense del verde, ¿sí? Ya no sé cómo explicárselo, ¿no? Sí. Las tensiones en el mercado de cambios son típicas de escenarios electorales y eso es cierto, y eso hay que reconocerlo. Cada vez que hay elecciones hay una tendencia a dolarizarse porque uno no sabe lo que va a pasar. Sin embargo, el año próximo presenta algunos rasgos particulares. Con precios internacionales récord en los principales cultivos, abundante liquidez internacional, es decir, mucha plata dando vuelta, la oferta de dólares va a ser muy significativa. Tanto es así que el gobierno nacional no tendría mayores dificultades para materializar su estrategia de mantener el tipo de cambio planchado. El objetivo es evidente. Por un lado, evitar nuevas presiones sobre los precios, porque si aumenta el dólar, suben los precios, y paralelamente seguir estimulando, seguir fogoneando el consumo. Este escenario se ha vuelto mucho más nítido en los últimos meses. De hecho, el mercado de cambio termina el año sin mayores presiones. La abundancia de dólares en un contexto de menor fuga interna de capital, es decir, menor compra de dólares por parte de nosotros para mandarlo al colchón, ha permitido que las reservas alcancen sus máximos históricos, inclusive tras el pago de vencimiento de la deuda. Es más, el Banco Central tiene cada vez más dificultades a la hora de evitar que el tipo de cambio caiga. ¿Sí? O sea, no que suba el dólar, sino que se venga para abajo. Entonces, en definitiva, en el 2011 habrá un elevado stock de dólares disponibles para financiar una fuga de capitales que muy probablemente se acelere por la propia incertidumbre electoral, por la sensación del dólar barato, pero, de todas maneras, la intensidad de la dolarización de activos no hará peligrar la estabilidad cambiaria, ni mucho menos. Es decir, 2011, muchachos, dólar totalmente planchado, y eso lo venimos diciendo de hace rato. No tenemos más tiempo. No. Pero bueno, no importa. Vamos a dejar para la semana que viene qué cosas o en qué se puede llegar a ahorrar un poquito, digamos, viendo las perspectivas de que el dólar no me rinde y el peso fijo me rinde muy poco. Bien, bien. Gabriel, te mando un abrazo grande. Jorge, nos estamos viendo, nos estamos hablando el día lunes. Bien, a ver, pará. Acá, mensaje dice: ¿podrías preguntarle al doctor, te dicen acá, si sabes algo de los sueldos de Esmata Talleres? Son una vergüenza, dice. Gracias, dice el oyente. Sí, hay algunos gremios que han quedado relegados. No sabemos nada. ¿Sabes cuál fue el problema de Esmata? Que fue el primer gremio que cerró este año. Ajá. Con lo cual logró aumentos que fueron inclusive por debajo de lo que lograron los otros gremios y quedaron muy atrás. Esa es la realidad. Bien. Se espera que Esmata sea uno de los primeros en cerrar, pero con alto porcentaje, digamos, para recuperar un poco. Es cierto, hay gremios que están muy atrás. Esmata es uno, Maestranza es otro, Rurales es otro. Bien, bien. Gabriel, te mando un saludo grande. Cuídate, Jorge, nos vemos. Hasta el viernes. Gabriel Esmale, la columna económica, en línea por la 98 de la mañana, 25 minutos.